open mic. Pero en este momento es un open mic de entrevista a Chuna, que la tenemos aquí presente. Hola, Chuna. Hola, muy buenos días, gracias por invitarme. Saludamos a quienes nos están escuchando por la www.mhlh.com.ar. Me imagino que hay mucha gente ahí del otro lado esperando oírte. Sí, por supuesto. Aprovecho para mandar un saludo a Denise, una de mis mejores amigas, hermana de la vida, que siempre me acompaña y confía en mi arte, a Candela, a mi viejo, que siempre también está ahí apoyándome, toda la gente de Buenos Aires, San Martín, Villa Ballester, que es pura cultura y música y que crecí en las calles, así que eso es todo lo que soy. ¿Qué edad tenés, Chuna? 32. ¿Y desde cuándo te estás dedicando a...? A cantar desde muy chiquita, siempre me gustó actuar y cantar. Jugaba en el espejo, me hacía la desmayada, cantaba en conciertos, todo. Después me dediqué a la actuación. Estuve formada como actriz muchos años, me recibí en la EMAD. Después de eso empecé a meterme en lo que es el títere, a hacer titiritera mágicamente. Y después de eso, hace 6 años que empecé a escribir y a querer hacer música. Todo eso también fue por haber viajado con los títeres por Sudamérica. Estuve trabajando mucho por Colombia, por Perú, por Argentina en general, viajando con los títeres. Y eso me hizo poder escribir y tener una poesía clara para expresar lo que siento, lo que vivo y lo que quiero crear. Sí, ya acá tenemos la posibilidad de ver las letras, ¿no? Spotify tiene eso como para hacer un karaoke. Y bueno, y ahí como que aprovechás el medio, el formato para decir determinadas cosas que son importantes decir. Sí, tal cual, creo que eso es también lo que queremos... Ahora, ahí se escucha mejor. Cambió la cosa. también lo que queremos... expresar, ¿no? O sea, estamos en tiempos de revolución y creo que la música y las redes sociales es lo único que nos queda, ya que no nos podemos presentar en las calles, ni en los teatros, ni nada. Creo que también es aprovechar la transformación del momento para poder dejar un mensaje y generar conciencia de alguna forma. Es una lucha hoy ser músico independiente, porque claramente si sos artista es muy difícil poder invertir en la música, ir a un estudio de grabación, todo eso es mucho dinero y realmente hace 6 años que estoy trabajando a pulmón para que realmente hoy recién se pudo lanzar el álbum y nada, con mucha emoción presentarme el sábado con todos los temas, con Tato Las Plantas, que me va a musicalizar, que también es un crack de la improvisación, del momento de tocar algún sonido muy, muy de la robótica. Y nada, bueno, nada, complementarse con todas las personas que te puedas complementar en el lugar en donde estés. Yo también me considero una artista muy viajera y eso hace también que siempre me cruce con otros artistas, otros raperos. Y bueno, ¿no? Curtirse en el ambiente, confiar en los demás, confiar en el lugar y en la gente, para poder crecer, ¿no? Y parece que llegaste al lugar indicado, San Marcos, Sierra, te levantás una piedra y tenés un artista ahí, hola, te dice. Sí, tal cual, es más, justo para este evento del sábado creo que vamos a hacer el Open Mic, van a ver más de 10 artistas subiéndose al escenario, después va a estar los Urituorquilas, que para mí... Cuando los fui a ver por primera vez en Capilla del Monte, entendí su energía, entendí su urgencia de querer dejar un mensaje y me sentí muy identificada. Y por eso los llamé, los traté de convencer para que se vengan para acá y van a venir con su gente, con sus fans. Entonces, nada, eso. Lo importante también que es unirse con la gente que realmente está trabajando para esto. Y bueno, muy emocionada por este sábado, este evento tan esperado. Qué grande. Y cuando hablaste que son tiempos de revolución, ¿cuál es la revolución de los artistas en este tiempo? ¿Cuál es esto? Creo que la revolución está en dejar de estar mal, por ejemplo, sería uno en poder levantar al otro con una pequeña palabra, con una música, con el baile. Es muy necesario parar un poco esta tristeza. Sabemos perfectamente que estamos mal, que estamos cayendo, entonces hay que tratar de vibrar alto, vibrar positivo, tratar de buscar el huequito para sonreír y seguir adelante. O sea, nosotros somos los que no vamos a parar a pesar de que nos quieran tapar abajo de un pozo, vamos a salir de abajo de la tierra como sea, somos como los muertos vivos o como los zombies que vamos a andar corriendo por las calles mostrando lo que hacemos. O sea, yo acá en San Marcos Sierra los fines de semana trabajo como un titiritera y salgo con el títere a las mesas, a la gente que está comiendo, los molesto y no voy a parar de molestar porque lo necesito. Y sé que el arte es una forma de sanar, que el arte es sanación. Entonces, no vamos a parar y vamos a seguir luchando. Creo que la revolución es eso, ¿no? A pesar de que nos estén aplastando, romper los muros y salir adelante. Y salir adelante luego de 4 años de macrismo y pandemia, y así todo, qué laburo, ¿no? Que nos tocó a toda esta generación, no solo a nuestra franja etaria, a los niños, a los preadolescentes, a los adolescentes, que les tocó esto. Es así la cosa ahora. No me puedo encontrar con mis amigos, está todo restringido, se puede... Yo le llamo el peronoísmo, que no es peronismo, es peronoísmo. Sí, pero no. Se puede, pero no tanto. Está muy bien, bueno. Pero no tan bien, ¿no? El peronoísmo, claro. Y bueno, ¿cómo encontrarle la vuelta? Es como, como el agua, ¿no? Que siempre encuentra el caminito por donde filtrarse. Y bueno, si bien este fin de semana tenemos una gran programación, sí o sí tenemos que adaptarnos a determinadas cuestiones. Protocolos. para intentar contener este bicho que nos quiere comer. Sí, este bicho raro, ¿no? Que es un bicho raro. Y así que es importante que reserves tu espacio, tu lugar. Que vengan temprano, porque vengan no podemos estar abiertos hasta muy tarde. Claro, empecemos a cambiar eso también nosotros, a adaptarnos a esas cosas. Bueno, antes se podía estar a las 2, 3, 4 de la mañana, ahora no. No sé por qué, porque parece que el bicho anda dando de vuelta. Noche se hace más grande. No, dicen que porque la gente medio que se relaja y no... Y bueno, se empiezan a dar besos y esas cosas que está prohibido. Que no se puede. No se puede. Pero bueno... lo que sí se puede es juntarse con amigos en un bar, sentados en las mesas, ver un gran espectáculo, que es lo que va a suceder. Entonces, reserva tu lugar al 431-431, acércate a la MHLH. Parece que va a estar bastante lindo el fin de semana, entonces también el espacio tiene un espacio afuera. También para... Hay una mesa de pool que me encantó, que tenés. Eso llegó ayer, así que bueno, sí, está bueno. En la mesa de pool también por protocolo está bien, porque son... un metro y medio. Un metro y medio, más o menos, mientras uno tira, el otro lo mira del otro lado. Genial. Pero bueno, la invitación está dada. Si quieren participar del Open Mic, ¿qué hacen? ¿Vienen directamente? Vienen directamente, vengan temprano, traigan su MP3 en un pendrive, la base, la pista, lo que quieran, se suban todos los que quieran. Hay mucha gente que no se anima, que dice, uy, tengo un tema, no importa, tenés un tema, salí igual, porque el próximo año vas a tener 6 y el próximo vas a tener 10. Entonces, también es eso, no acobacharse, no sentirse menos ni nada. Si tenés un tema, vení. Si no tenés ningún tema y querés subirte a cantar e improvisar, vení igual, porque hay pistas para que cantes. Así que está todo el mundo invitado. Vénganse temprano porque el Open Mind arranca primero. Vos sabés que los sábados a las 5 de la tarde tenemos un programa de hip hop. Qué aquí, bien. En donde sus conductores seguramente van a estar ahí subidos, porque hacen impro hacia el final. El programa se llama De Tal Palo. Y ellos también han organizado batallas aquí, que con los chicos de Cruz del Eje, bueno, fue impresionante. Así que el sábado ya desde temprano, desde las 5 de la tarde, ya va a estar al aire. Ambientizado. Sí, vamos a estar escuchándolos a ellos y quizás te puedas acercar también al programa de ellos, que también tiene su... Sí, seguro, seguro venga, esté hablando con ellos y... Rumi y Dante son los conductores. Los conozco, estuve cantando con ellos. Grandes improvisadores, sí, zarpados. Realmente es hermoso también que se le pueda dar lugar a los chicos sabiendo que no tienen casi nada para hacer. La radio, volver a la radio, ¿no? Como que de repente nos damos cuenta que es nuestra herramienta hoy. Algo que por ahí antes decía nada, la radio no, ahora se volvió completamente, así que nada, confío en esto, confío en que la gente nos está escuchando y nada, también me encantaría, ¿no?, estar en esa de generar una radio online. Siempre tuve el sueño de ser conductora de una radio, así que seguramente, bueno, va a ser el momento para, creo que es el momento que se necesita para hacerlo. Bueno, bienvenida entonces aquí a la MH, a la encanta. Familia. Y también esto, ¿no?, que dijiste, que es el motor que tiene este espacio, que en realidad uno ve el bar, ve la radio, pero tiene que ver con un proyecto anterior que es el Pajarito Azul, que es una escuela de medios, un taller de radio y video infantil, que desde un tallercito generó todo esto. Qué bien. Y con esto de la consecuencia, ser consecuente y ir para adelante siempre, pese a todas las trabas. Y trabas, el Pajarito Azul tuvo miles, claro. Miles. Ya te contaré un poquito de la historia. Pero esos chicos que pasaron por el taller, hoy tienen su propio programa o están capacitados para editar videos, para hacer su... Y algunos están estudiando en una escuela que se llama PROA, que es de programación, de programadores. Y es un momento este también ver qué se puede hacer con todo ese caldo de cultivo preadolescente y adolescente que tienen tanto tiempo y capacidades. Y tantas ganas, de hacer cosas. Crear. Así que, bueno, ¿qué mensaje para estos chicos que recién están todo el día con el TikTok, siguen a los youtubers, ¿qué mensajes les podemos dar a ellos para que un poco dejen de ser espectadores y pasen a ser protagonistas? El mensaje calculo que debe ser, de alguna forma tener más ganas de decir, ¿no? O sea, ese es el mensaje. Tenés que tener ganas de decir. O sea, creo que están muy apagados en lo que ven, porque tienen más ganas de ver qué hacer, porque se dejan llevar con el celular, con estar todo el tiempo, casi que ni hablan. O sea, mi hermanita tiene 18 años y también está con el celular y calculo que se pasa 2 horas mirando el celu sin hablar. Y digo, qué importante es eso, ¿no? Que tengan, que vuelvan a tener ganas de hablar y de decir, de actuar, de salir, de cantar, de movilizarse, ¿no? Dejar de estar tan quietos como momias y empezar a moverse. Hacer videoclips, creo que también. Esa es la revolución, ¿no? La revolución que Adrián Berra dice evolución, que es evolución. Sí, tal cual. Que bueno, la información ya la tenés, los medios la tenés, ya nos entrenaron desde que nos pusieron el teléfono en la mano, nos entrenaron a hacer un montón de cosas. Ahora, quizás sea ese el momento de empezar a producir tus cosas. Y vos dijiste que es muy difícil, pero lograste hacer un disco y está en Spotify. Sí, tal cual. Sí, fue un viaje de 6 años, o sea, primero como eso, ¿no? Digo, las etapas, digo, tengo un tema, pero no, me da vergüenza salir porque tengo solo un tema, y después, ¿qué hago? Digo, eso, ¿no? Digo, como experiencia, lo que yo viví es confiar y seguir adelante y no parar, o sea, ya tengo como 12 temas y sigo creando y todo el tiempo se me cruzan artistas distintos que quieren crear conmigo y entonces... Nada, eso, no frenar nunca, porque es un viaje de ida que una vez que entraste no vas a salir, porque no se puede, porque uno empieza a amar mucho lo que hace y empieza como a crecer en el ambiente y está buenísimo, es la única forma de crecer haciendo. Y es un ambiente que uno ve, por ejemplo, el tema de las batallas, ¿no? Pero se están puteando entre ellos. No, es otro código, ¿no? Es que no se odian, después termina la batalla, se abrazan. Tal cual, ¿no? Sí, también hay distintos estilos, porque digo, yo por ejemplo hago freestyle, en ningún momento digo una mala palabra. Claro. Intento siempre también que los chicos salgan un poco de eso de que la batalla es nada, putear al otro, bardear al otro. No, la batalla es literaria. O sea, hay que tener palabras, hay que leer, hay que saber poesía para subirse al escenario y tirar un freestyle. Si vos querés freestylear, primero tenés que leer mucho. Esa es mi experiencia y es el consejo que le doy a los chicos. Lean mucha poesía, porque si no, la batalla va a ser putear a ver quién es más grande, quién tiene más estilo, quién sabe, quién fuma más blond, quién... Diccionario no. De sinónimos, le dije al Rumi, te voy a conseguir un diccionario de sinónimos. ¿Qué? ¿Un diccionario de sinónimos? ¿Para que tengas más herramientas y encuentres las palabras adecuadas para... Y se quedó pensando, qué bueno, ¿en serio existe eso? Sí. ¿Y qué es un sinónimo? Bueno, un sinónimo es una mi amor. Pero mira cómo se entra por ese lado. Tal ¿no? cual, sí. Así que, bueno, súper consejo ahí el de Chuna, volver a los libros que no quedaron obsoletos por el celular, ¿no? Tenerlo ahí. Caen las balas, infierno. Son demos anteriores a este disco. ¿De dónde viene? Contanos un poquito. Y todo eso empieza con eso, ¿no? Yo creía que no podía llegar a hacer un álbum. Dije, ¿cuándo voy a hacer un álbum? Voy a estar 5 años. Y entonces dije, bueno, subo sencillos de a poco para ir confiando en mí también, ¿no? Y confiar en qué pasa, que escuche la gente, a ver si le gusta o no. Y Caen las balas, Infierno F fueron los primeros temas que decidí grabar por el tema del mensaje, ¿no? También. Infierno F particularmente es uno de los temas que más me toca, porque en febrero del 2020 tuve un intento de violación y de abuso, me quisieron matar en la calle, entonces el haber sobrevivido de ese momento, necesité la urgencia de decir lo que me pasó, de poder expresar la realidad, de dejarle un mensaje a las pibas que siguen luchando y que el hecho de ser libre y de querer caminar sola en la calle puede costarte la vida, pero no vamos a parar porque somos seres libres y somos seres guerreras, somos guerreras de la vida. Así que Infierno F es un mensaje para las pibas, para que sigan luchando, para que no tengan miedo. Y nada, eso, que no nos callemos, que si sufrimos un momento de trauma, no nos quedemos con ese trauma tratando de ver cómo solucionar, que digamos, que hablemos. Somos muchas las mujeres que vivimos acoso, violaciones, todo. Entonces son momentos en que no nos tenemos que callar y hacerlo natural, decirlo sin miedo. Y en la medida de lo posible, tratar de crear con ese dolor, que para mí Infierno F fue una transformación, fue una forma de desahogo, y por eso necesité grabar como uno de los primeros sencillos, ¿no? Porque es, bueno, suelto este dolor para crear, para seguir creando. Así que, nada, eso. Es muy necesario sanar con la música también, creo que es un lugar de transformación. Gracias, Chuna. Vamos a escuchar Infierno F, ¿te parece? Me encanta. Yo igual me levantaba, pero mira que yo ya no le tengo miedo a nada. Mi cuerpo y es mi forma de vestirlo. No nos dejan en paz. Y por miedo no quiero ni salir a caminar. Si me callo en mi silencio y no grito la verdad, antes que encierro prefiero morir de libertad. Y de a poco mis hermanas van desapareciendo. No olvidamos que esta lucha seguirá resistiendo. Las que no están presentes con su corazón latiendo van a estar eternamente en la historia de este infierno. Este infierno. Bueno, el tema con el cual estamos promocionándolo el sábado y se suma a esta charla Rómulo Arnoldi. Hola, Rómulo, querido. ¿Cómo andamos, Dani, querido? ¿Todo bien? Qué bien, qué bueno, qué buen momento este. Porque justo estamos charlando con Chuna acerca de bueno, seguir en los impulsos, seguir adelante, no bajar los brazos, seguir componiendo, seguir creando. Y hoy presentás un tema en YouTube, está la cuenta regresiva, hay que suscribirse a su canal, ahí está la cuenta regresiva, y un tema que con un estilo que no es el que estamos acostumbrados a verte arriba de los escenarios, es un guitarrista de Río Loco, de la que faltaba, bueno, el combo, sí. Y ahora estás en medio que una sonoridad similar a lo que está haciendo Chuna, ¿no? Que contanos un poquito. Sí, me la jugué un poco, la verdad. Creo que tiene que ver un poco también empezar a mamar otra música. La verdad, si algo me voló mucho la peluca es el huesito, el huos, que me parece que es un animal, es una cosa, una forma de vida, una forma de cantar. Me gustó mucho, me empecé a empapar un poco de eso. Y nada, jugando, me acuerdo en casa, empezó a sonar una base, empecé a cantar y me enganché. Y bueno, así nació Callado No, que ya tiene un año, estuvo guardado un año. Y dije, bueno, basta, no da para más. Madurando, vamos a sacarlo, madurando, ¿no? Claro. Sí. Ella decía es así como pasa el tiempo y sabes que tenés una pendiente, ¿viste? Que no lo podés soltar, no es que decís, bueno, hice esto y te quedás con ganas. Decís, che, estaría bueno que la gente lo escuche, porque posta que estoy orgulloso de lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, yo voy a lanzar el videoclip de Naturaleza Viva, que lo grabé acá en San Marcos con Irupé y con Lucas Lozada, que seguramente por ahí lo conoces, que es un gran músico. Ellos me hicieron el videoclip. Y bueno, Naturaleza Viva lo escribí hace 6 años. Claro, pasa eso. Primera de tener, vez ¿viste? Sí, sí. Que bajé así a línea, que un amigo me pasó una pista y tú me inspiré y escribí todo. Y bueno, y ahí empecé, dije, bueno, lo hice con el que me hizo la base, lo grabamos, no me cerraba, fui a otro lugar, lo grabé con otra persona, fui mejorando la letra, fui cerrando, y terminaron pasando 6 años y hoy estoy haciendo recién el videoclip. Entonces, es todo un proceso la música, es entender qué es lo que querés decir, a dónde querés dejar el mensaje y todo eso. Así que es un camino de ida, así que espero que sea un largo camino para vos y que totalmente, en algún momento nos crucemos en el escenario. Totalmente, ojalá. A tirar el freestyle. Más vale. Ayer celebrábamos un posible cumpleaños, si estuviese en vivo, de Cerati. Y Cerati hacía primero componía la música y lo que le inspiraba esa sonoridad le metía la letra. ¿Cómo hacen ustedes vos, por ejemplo, con él? ¿Cómo fue la cosa? ¿La base te llevó a la letra también? Sí, sí, sí. Siempre, en verdad, en todas las bandas, siempre compuse a partir de la guitarra. Arrancar con una melo, arrancar la guitarra, en los temas de la que faltaban, mis aportes son siempre de arreglo. Muy poca letra, no escribía, no. También empecé a escribir a partir de que empecé a leer. También es eso, sí. O sea, empecé a leer un poco y obviamente fluye de otra manera, ¿no? Te viene, tenés, bueno, más herramientas. Más, más herramientas para escribir, totalmente. Y parecería que estuvo escuchando la nota recién. Claro, sí, no, la verdad que palabras textuales recomendando a Chuna que se vuelva a la lectura. Es que es clave leer, ¿viste? Es que, bueno, es a cualquier músico, si vos componés, tenés que escuchar. O sea, no podés componer algo si no estás empapado de música. Tener todo lo que uno componga y haga tiene que ver con lo que haya escuchado y vivido, ¿no? Tal cual. Y bueno, así fue. Sí, yo siempre partiendo de la música. Primero la música y surgió la letra a partir de una base. ¿Y de qué habla Callado No? Y Callado No habla un poco de no estar callado, de no callarse frente a las situaciones que nos toca vivir. A mí me gusta mucho cantarle a la injusticia cotidiana, ¿no? Que nos tocan en este mundo de hoy. Más allá de que vivimos en un lugar privilegiado, que tenemos experiencia. Yo, la verdad, soy muy feliz de lo que me toca vivir, de mi familia y todo, pero no puedo estar ajeno a situaciones de contaminación, de injusticia política y de situaciones que llevan a gente a pasar muy malos momentos en todo sitio del mundo, no solo acá. Y bueno, Callado No tiene un poco de eso, le habla un poco al hipócrita, a la gilada, ¿viste? Es nada, no callarse y mirar para arriba, caminar y buscar lo mejor. Un poco de eso. ¿Y el video lo...? Me hiciste recorrer la letra mientras explicaba, digo, la puta madre. No, el video, lo que se vio ahí, que son como 14 segundos que subiste para promocionar, lo filmaste todo acá. Sí. Ese pedacito está en el Bondi, pero hay otras locaciones, escenas. Hay otras locaciones, sí, un poco en la ruta, un poco en el Bondi, un poco en el mirador, nada. La verdad es que tenemos un set de filmación acá al aire libre que es alucinante, ¿no? Con las montañas, con lo que tenemos acá. Sí. Es impresionante. Quizás tengamos que totalmente, garpa. Y empezar, ¿no? También de esta manera también mostrar, se muestra San Marcos de esa manera. Sí. Por supuesto. Por supuesto. Fíjense, y la cantidad de artistas que viven acá también. Eso está buenísimo. Quizás incentivar desde el área turismo, cultura, apoyar en la creación de videoclips de nuestros artistas, que en definitiva todo vuelve. Y se está, ¿no? Por supuesto, totalmente. Y se estaría mostrando San Marcos Sierra, que tiene un patrimonio artístico-cultural impresionante en la zona. Enorme, enorme. Sí, en la zona y te diría en el país, sin exagerar, de los 3-4 puntos culturales más grandes que tenemos, que hay, me parece, ¿no? Yo, bueno, soy un poco fanático, soy nacido acá, soy enfermo de San Marcos, wow, claro, amo. Qué increíble, ¿no? Y es más, yo nací acá a 200 metros, inclusive. O sea, de acá, 200 metros lineales, nací en mi casa. Y esto era una cosecha de choclos acá. Mirá. Sí. Y ¿cómo se llama? Bueno, nada, sí, San Marcos, poder mostrarlo y explotarlo desde el buen sentido, ¿no? Artísticamente hay que usarlo porque es hermoso e inspirador. Sí, y también tiene esta posibilidad de vos necesitas alguien que te grabe, hay 4 o 5 estudios. Necesitas alguien que filme, necesitas fotógrafo, hay. Totalmente. Entonces, sí. Es una productora en sí todo el pueblo. Una productora gigante, totalmente. Sí, el colectivo de artistas de San Marcos. A nivel social, alguna vez ha pasado de que algún vecino, no sé, me acuerdo, Kenko, necesitaba una ayuda, se armó toda una peña para ayudarlo en salud. Entonces, por supuesto, alguien dijo, toqué ahí, sí, esta, siempre estamos en esa. Esta es la obra social que tenemos en San Marcos. ¿A alguien le pasa algo? ¿Hacemos un evento o lo ayudamos? Y bueno, no solo tenemos esta obra social, sino que también tenemos esta productora que es San Marcos en sí. Sí, totalmente, totalmente. Un pueblo de 6.000 habitantes. Hoy en día sí. Entre tres y digamos 4 medios de comunicación, porque está Quique Pessoa, que prende su radio para hacer su programa y lo apaga. Casa de la Cultura, el Anfi, los boliches. Boliches, que es espacio hay. Espacio, sí, para el arte y la creación hay. Nos restringe un poco cuestiones que están fuera de nuestro alcance. Sí. Y así todo le vamos encontrando la vuelta. Y de encontrarle la vuelta es quizás sea la tendencia de ahora en más, ¿no? Este, y nos hace más creativos. Uno ante, cuando tiene todo regalado, todo está todo bien, quizás la creatividad no surge tanto, ¿no? Mira cómo vos contaste tu experiencia, cómo surge la creatividad después de una experiencia fuerte. Sí. Y de las restricciones, de la hipocresía y todo, también surge la necesidad de decir, bueno, pum, vamos. Este, venzamos esos escollos, ¿no? que se nos meten ahí en el camino. Y qué mejor manera que hacerlo con arte. Y bueno, felicitaciones. Te quiero pronto con voy a tener, no sabes ni cómo decirle, ¿no? Pero yo tampoco, porque fue. Siempre toqué en banda, siempre claro. Fui de banda. Y dije, bueno, vamos a hacer algo solo. Y todavía ni sé cómo se llama. Yo me llamo como mi nombre, ¿no? Obviamente me presento como Rómulo. Pero no, todavía no sé, ni siquiera sé cómo voy a salir. El ¿no? canal de YouTube es Rómulo Arnoldi. Bien. Sí. Agrégaselo a la publicación. Ahora lo vamos a agregar a la publicación, así se suman, suscríbanse. Sí, sí, hoy a las 9 de la noche está saliendo el tema. Mañana entonces lo pasamos lo pasamos acá en el programa. Y tenemos hasta el sábado para convencerlo. Perfecto. ¿Pasa que voy a venir a cantar un solo tema? Sí, todos. O sea, se abre un open mic de 8 a 9. A partir de las 8 van llegando los chicos. Y cada uno va a cantar lo que quiera cantar. O sea, si son 10 personas. Y bueno, vamos viendo el horario también porque tenemos que cerrar temprano. Pero que todos se suban a decir lo que más saben hacer y decir. Está buenísimo. Creo que estaría buenísimo que te sumes como para curtir el primer momento. Somos un montón los que tenemos ganas de participar, de estar, de decir. Así que si te sumás, bienvenido estás. Bueno, muchas gracias. Rómulo, gracias por acercarte a la MHLH. Es que, la primera que vez que vengo, primera gracias. Vez. La primera sí. vez para mí también. Esperemos que no sea la última. No. Y bueno, ¿nos vamos con Caen las Balas? Dale. ¿Qué trata? Caen las Balas en realidad es una historia terrible. A los 15 años, mi mejor amigo, yo no sabía, mi mejor amigo tenía 19, yo tenía 15, éramos muy compinches, íbamos para todos lados. Y yo no sabía que él era chorro, que era un delincuente, que robaba autos, todo. Y después de como 2 años de amistad, cayó preso. Y bueno, Caen las Balas es más o menos todo lo que pasó. O sea, yo vivía en un barrio bastante pulenta, donde hay muchas villas alrededor, donde hay muchos tiros. Crecí viendo escopetas, armas. Entonces, eso es un poco también cómo uno va eligiendo qué hacer, con quién juntarse, cómo curtirse en Buenos Aires. No es fácil vivir, no es fácil... nada. Entonces, crecer así también te hace esto, ¿no? De dejar un mensaje y decir, bueno, yo viví esto, quiero que sepan que esto pasa acá y pasa en todos lados. Y yo, por suerte, tengo el privilegio de estar en San Marcos hoy. Hay mucha gente que no puede salir de las villas, hay mucha gente que no puede salir de la delincuencia, hay mucha gente que tiene problemas mentales, digo, hay muchas crisis. Y hay que tratar de hacerlo ver con la música. Así que nada, Caen las Balas para mí es todo lo que viví y es una historia real. Bienvenida, Chuna, a San Marcos Sierra. Muchas gracias. Qué lindo. Caen las Balas. Quiero escuchar. ¿Mañana? Callado no. Callado no. Hoy, a la noche. Sí, pero mañana lo paso en el programa. Ah, mañana salgo. Hoy a las 21 horas. Hoy a las 21. Bien ahí. Ven amigo y siéntate conmigo. Hoy puedo comprender todos tus delirios, porque así crecimos. Entre el hambre y el peligro somos pibes de la calle, pibes del pasillo. Ahora extraño los tiempos vividos, jugando inocentes y sin ningún conflicto. Pero crecimos entre drogas y pistolas del delito, y ahí caímos. Aunque nadie nos había visto, eran nuestros secretos, nuestros miedos compartidos. Pero un día en ese juego vos habías perdido. Entre rejas te encontré, desahuciado amigo mío, sin que nadie te salvara. Y con el corazón partido la policía disparaba, sin importar que había niños. Las promesas se volaban entre llantos y gritos.